Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes en esta tarde, nuevamente en Revolución Sonora. Soy Emanuel Acosta. Y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por el género del ambient y por propuestas emparentadas con esta, con este tipo de música. Acabamos de escuchar a David Schoenberg, que es originario de París, pero reside en Portugal actualmente. Él lleva 15 años trabajando y cuenta ya con 6 álbums que se encuentran disponibles todos exclusivamente por internet. Su música ha sido utilizada en varios programas de televisión, en radio, incluso también por la NASA, publicidad, etc. Es reconocido por su mezcla entre el pop, el electro, el ambient, el new age y sus ambientes electrónicos, etéreos y oscuros. Acabamos de escuchar un track denominado Part 3, que pertenece al álbum The Gate of Silence. A David Schoenberg lo van a poder encontrar en http://myspace.com/Schoenberg. Y él actualmente trabaja con su nuevo proyecto titulado Vértigo. Sus influencias van desde Tangerine Dream, Brian Eno, Jean-Michel Jarre, Vangelis, Kitaro, etc., entre otros. Y de ahí nos vamos a ir a Bélgica, con ese proyecto titulado Silence, que pertenece a Vincent Gires. Él es un infografista y trabaja con la ilustración, la fotografía, la animación y en este caso también con la música. Lo van a poder encontrar en http://www.silence-world.tk. Vamos a ver qué les parece. Esto es de Silence y se llama Flocon. Estamos en Revolución Sonora. ...97.3... de la frecuencia modulada.

estamos de regreso en Revolución Sonora. Acabamos de escuchar Sounds from the Past, perteneciente al proyecto Mindings, que es un proyecto del francés Clément Pérez, compositor, y ya lleva 13 años trabajando en la composición. Inició con programas de software como Reason, y este es su segundo álbum titulado Life's Path. Lo van a poder encontrar en www.myspace.com/mindthings. Y este álbum es del 2007. Nos vamos a ir ahora con una propuesta de John E. Flash, de su álbum Mountainscape. John E. Flash pertenece a un sello electrónico, a un label también, titulado Autark. Él comenzó como DJ y posteriormente, después de trabajar varios años, ahora se ha vuelto productor. Mountainscape es un álbum que nos va a llevar por los sonidos y también los ambientes inspirados en lejanía, en sonidos lejanos de la montaña. Vamos a ver qué les parece. El track se llama Pasture. Estamos en Revolución Sonora. Yo soy esta radio. Thank you.

Estamos de regreso a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar una propuesta que sorprende por su música, pero también sorprende sobre todo por la corta edad de su autor. Estamos hablando de Uziel, Omar Uziel, que es originario de Tula de Allende y que actualmente reside en Tepeji del Río, Estado de Hidalgo, aquí en México. Él cuenta actualmente con 21 años aproximadamente. Como pudieron escuchar, ya tiene una propuesta bastante definida en cuanto al género ambient y sobre todo a esa inspiración en momentos y espacios definidos. Él mismo califica como que sus influencias son el campo, las áreas verdes, los árboles, los caminos, incluso calles y avenidas. O así mismo lo llama como la sonorización de un momento. Recuerdos, nostalgia, esperanzas. Es una propuesta bastante buena esta de Omar Uziel. Y lo van a poder encontrar en www.myspace.com/uz-audio. Y también cuenta con un blog que es omaruziel.space.live.com. Y de ahí nos vamos a ir con una propuesta solista de Cristina Nemec, que es originaria de Austria. Y su propuesta es Chra, ese es su proyecto más bien. La van a poder encontrar en www.myspace.com/chraxtl. Ella trabaja también con esto, con estos tópicos de paisajes, territorios, silencio, pensamientos e historia. Ella dice que nunca llamaría a su música como femenina y precisamente está buscando el romper este estereotipo de lo femenino en la música, digamos. Comenzó tocando el bajo y de ahí ha comenzado a experimentar con sonidos generados digitalmente y de forma análoga también. Del abstract al electropop o de la balada al heavy metal. Estas bajas frecuencias son casi palpables en su propuesta. Vamos a escuchar a Chra de Cristina Nemec. La rola se llama Rebellion and Challenge. Estamos en Revolución Sonora. 97.3 FM. Thank you.

regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Beat Plasma Division con su track Song for Insane Kid Part 1. Lo van a poder encontrar en http://tunamechanic.blogspot.com. El colectivo Tuna Mechanic, originario de Hidalgo, nos presenta varias cosas interesantes en este blog, entre ellas la propuesta de Uziel, de Omar Uziel, que escuchamos anteriormente, algunas otras compilaciones pertenecientes al colectivo y también a Beat Plasma Division de Mario C. Salgado, que es un proyecto que surge en 2005 y, como pudimos escuchar, tiene una influencia muy fuerte del Intelligent Dance Music y también del sonido minimalista. Y para terminar, vamos a irnos con otra propuesta mexicana de Ray Garrido, un productor de música electrónica también, solista, que lo van a poder encontrar en www.myspace.com/RayGarrido o en su propia página www.raygarrido.com. Él nace en la Ciudad de México en 1975, estudia diseño y comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco. De ahí trabaja con ilustración y diseño gráfico, pero también tiene tiempo de dedicarse a sus proyectos musicales, que por cierto, podría decir yo que son muy buenos. Vamos a escuchar de Ray Garrido el track Mi Sangre. Y con esto nos vamos a despedir en esta emisión de Revolución Sonora. Un placer para mí acompañaros en este viaje por el ambient, en esta tarde de jueves, y espero escucharlos aquí la próxima semana. Soy Manuel Acosta. Que tenga muy buena tarde. La Voladora Radio.